como tantos documentos que he recibido, experiencias vividas y hermanos conocidos. Como dije antes, causa y efecto, el Padre Universo me ha permitido encontrar el camino de regreso, el cual abrazo con los brazos abiertos, pero sería más feliz aún, si al mirar atrás, fuera el último en cruzar dicho camino, y nadie quedara excluido. Vuestro siempre con toda humildad un simple mensajero. Juan Ramón. 42 Hola Ser 1. Gracias por toda la información que nos das, leo bastante de estos temas y la verdad es que hay muchas cosas en común y muchas cosas que al meditarlas siento también. Quería consultarte de algo, yo fumo marihuana y cuando lo hago siento que puedo repotenciar y adentrarme más en estos temas, me parece que es una planta que limpia mi aura de esos bichos negativos que siempre merodean por ahí, ahora esto siempre y cuando no abuse de su consumo, porque cuando abuso de su consumo me quedo dormido y me cuesta ser consciente de las cosas que me dicen los sueños, ¿qué tan cierto es esta sensación que siento? No me gustan los químicos, no soy adicto a pastillas ni a drogas químicas, pero sí me interesa probar lo que les decimos drogas naturales tales como la marihuana, hongos, ayahuasca, etc. Cuando las pruebo me provoca siempre adentrarme en el camino espiritual. Anónimo. Respuesta, estimado anónimo. Lo que tú llamas, marihuana, hongos, ayahuasca, etc. Y les tienes tanto respeto, no son más que drogas que envician el cerebro y te convierten en adicto de ellos. ¿Quién te aconseja a usarlos? Son las entidades densas que se acercan a ti y se drogan cuando tú lo haces. Este no es el camino correcto de la espiritualidad. El Ser Uno nos dice muy claro, la abertura del canal mediúmnico se activará en forma natural cuando haya llegado el momento y en su real frecuencia. Usar medios antinaturales como en el caso de drogas naturales o químicas, nunca dará un resultado positivo. También nos dice, ustedes pueden asistir a cursos, charlas, conferencias de personas que les pueden contar sus propias experiencias y así pueden prepararse para cuando les suceda. Pero nunca pagar por ellas, con la promesa que a través de esas enseñanzas podrán despertar el canal mediúmnico de la noche a la mañana. Eso es mentira, nadie despierta de un momento a otro, el despertar siempre va acompañado de esfuerzo, conocimiento, entendimiento, amor y la aplicación de estas cualidades en la vida cotidiana. ¿Tú crees que a través de esos placebos estás experimentando el despertar espiritual? No es así, te estás autoengañando, lo único que haces, es reforzar tu adicción a las sensaciones del sentir. Con ello te cargarás un karma tan grande encima tuyo, que tardarás mucho tiempo en quitártelo de encima. Nos has pedido consejo y te lo hemos dado con toda la luz y amor. No digas después que nadie te lo dijo.